este bonito vals titulado Ciudad de Córdoba es para todos los que gustan de la música de la super banda estrella. De Córdoba. ¡Arriba!